de alguna manera han ejercido misericordia con el propio Jesucristo. Es que aquí aparece el misterio del llamado cuerpo místico. La iglesia es un cuerpo místico, es decir, un cuerpo análogo, similar al cuerpo físico. En el cuerpo físico encontramos partes, miembros, la cabeza, los brazos, los dedos, las piernas, el corazón. En la iglesia, que es un cuerpo místico, también encontramos miembros. Cada bautizado, cada cristiano es un miembro de la iglesia. Y la iglesia tiene, como el cuerpo, una cabeza. Esa cabeza es Cristo. Con lo cual, cuando beneficiamos a un miembro de la iglesia, estamos beneficiando a todo el cuerpo, también a Cristo. Pero estamos, incluso sin saberlo, en algunos casos, como dice hoy el Evangelio, prestamos un servicio a todo el cuerpo místico, incluyendo la cabeza, incluyendo Jesucristo. Y también al revés. Cada vez que un cristiano, un católico, ejerce algún acto de amor hacia Cristo, algún acto de culto, algún sacrificio ofrecido al Señor, adoración, alabanza, etc. Todo ese amor volcado u ofrecido al Señor redunda también en beneficio de todos los cristianos. Con lo cual, sirviendo a Cristo, estamos, a su vez, sirviendo a todo el cuerpo místico, es decir, a toda la iglesia. Dado que Cristo y los cristianos formamos un solo cuerpo. Vemos entonces la importancia que tendrá el día del juicio para cada uno de nosotros, la misericordia que hemos ejercido con los demás, en especial con los hermanos de Cristo, es decir, con los bautizados. Recordemos que las obras de misericordia son 14, 7 son corporales, 7 son espirituales. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al forastero o al necesitado, visitar al enfermo, socorrer al preso, enterrar a los muertos. Y luego están las 7 obras de misericordia espirituales, que son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos ajenos y finalmente rezar por vivos y difuntos. Obras de misericordia que tenemos que ejercer con nuestros hermanos. Haciéndolo, estaremos sirviendo a Cristo. Y cada vez que cualquier persona ejerce misericordia con un bautizado, está también, de alguna manera, ejerciendo misericordia con el propio Jesús. Y todo eso no quedará sin recompensa. Obras de misericordia, como dice hoy el Evangelio, un vaso de agua al que tiene sed, vestido al desnudo, comida al hambriento, una visita al enfermo o al preso. Obras de misericordia todas muy, muy simples, que están muy a la mano, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Notemos que no se trata de obras extraordinarias. Cristo no pide así obras extraordinarias, fuera de lo común, fuera de lo normal, ¿no? Podríamos decir, de algún modo, que el cielo vale un vaso de agua. O el cielo vale un vestido al que no lo tiene, o un plato de comida. O el cielo vale una visita a un enfermo, a un preso. O un buen consejo al que lo necesita. O el cielo vale el perdonar al que me ha injuriado o me ha ofendido. O mi consuelo al triste. O el cielo vale la corrección al que yerra, o la oración por los demás, las obras de misericordia, que tienen que ver con nuestros actos de amor más simples, más a la mano, más ordinarios. Es así como podremos acceder a la vida eterna a través de estas acciones concretas de amor a Cristo y a los demás. Como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. Podríamos también decir, seremos juzgados en función de nuestras obras de misericordia. Que tengan un buen día, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.